las cosas más bonitas que compartí. De ti sé que eres un ángel y que cuidarás de mí. A ti, hermano mío, quiero yo cantarte desde aquí, esperando el día en dejar este mundo al fin, para que en la otra vida estar junto, junto a ti. Yo quisiera que tú estuvieras muy junto a mí, pero aunque lejos estés, hermano mío, estarás dentro de mi corazón. Yo quisiera que tú estuvieras muy junto a mí, pero aunque lejos estés, hermano mío, estarás dentro de mi corazón. Tan brillante como el sol. De ti solo me quedan fotos que yo guardo junto a mí. A ti, hermano mío, quiero yo cantarte desde aquí, esperando el día en dejar este mundo al fin, para que en la otra vida estar junto, junto a ti. Cumbia, bebé. Quisiera que tú estuvieras muy junto a mí, pero que lejos estés, hermano mío, estarás dentro de mi corazón. Yo quisiera que tú estuvieras muy junto a mí, pero que lejos estés, hermano mío, estarás dentro de mi corazón. Pero aunque lejos estés, hermano mío, estarás dentro de mi corazón. Yo quisiera que tú estuvieras muy junto a mí, pero aunque lejos estés, hermano mío, estarás dentro de mi corazón.